Estás escuchando el episodio 1 del podcast de Happy Food. Buenísimos días, bienvenida ahora sí al primer episodio del podcast de Happy Food. En el episodio de hoy te voy a contar las dos formas que tenemos principalmente de hacer esta transición al veganismo y pasar de comer carne, pescado y demás a dejar de comer productos de origen animal. Y es que la mayoría de las personas se piensan que para hacerse vegana hay que dejar de comer carne, pescado, lácteos, huevos de la noche a la mañana y por eso deciden no dar ese paso. Y eso es un pensamiento equivocado, ya que se puede hacer de forma gradual. Así que si a ti te interesa reducir tu consumo de carne, pescado y productos de origen animal, pero no planteas por el momento el veganismo, este podcast también es para ti. Y bien, antes de entrar de lleno en el tema, quiero invitarte a que visites mi página web happyfood.com, donde encontrarás todos estos podcasts subidos, además de recetas que voy a ir colgando poco a poco, y como te comenté en el episodio piloto, artículos referentes a estos podcasts donde te explico en más profundidad los temas que considere más importantes. Y sin ir más lejos, tienes un artículo sobre este podcast en mi blog. También quiero hacer una aclaración, y es que cuando me refiero a veganismo, al menos en este episodio, me estoy refiriendo a la dieta vegana o conocida como dieta vegetariana estricta, porque el veganismo va más allá de lo que es la dieta y también contempla los cosméticos, la ropa, incluso los medicamentos y demás. Pero lo que te voy a hablar hoy es puramente nutricional. Así que en primer lugar vamos a hablar de esta transición progresiva al veganismo. Y hay que tener en cuenta que la situación de cada persona podrá ser diferente. Es decir, no es lo mismo estar comiendo carne y pescado y demás cada día a que, por ejemplo, esté siguiendo una dieta ovo lacto vegetariana. Es decir, que no se come ni carne ni pescado, pero sí huevos y lácteos. Pero bueno, independientemente de cuál sea tu situación, vamos a dar unos pequeños consejos para hacer este proceso más ameno. Como que el principal problema que se plantea la gente a la hora de afrontar el veganismo es el no saber qué van a comer, yo creo que el primer consejo que te puedo dar es que te marques un día a la semana para comer de forma vegana. En vez de entrar los 7 días y que te veas abrumada al no saber qué vas a comer y sentir que estás siguiendo una dieta monótona donde cada día comes lo mismo, márcate un simple día donde tendrás toda la semana para planificarlo y así poco a poco irás acostumbrando tanto al cuerpo como a la mente a ese tipo de platos. Una buena iniciativa de lo que te estoy contando son los lunes sin carne, donde se fomenta este lunes, este día semanal, donde dejamos de lado completamente los productos de origen animal. El segundo consejo que te voy a dar, puedes aplicarlo a la vez que este día semanal sin alimentos de origen animal o una vez ya estés un poco más adaptada a este pequeño cambio. Y es que este segundo consejo es que para el resto de días elijas un grupo de alimentos, ya sea la carne, puede ser carne roja, carne blanca, toda la carne, el pescado, también se puede subdividir por grupos, los lácteos, los huevos o la miel, elijas el grupo que te resultará más fácil dejar de lado. Entonces, lo que quiero que hagas con este grupo es que lo sustituyas, por ejemplo, por legumbres. Y para que quede claro lo que te estoy contando, lo mejor es poner un ejemplo. Y vamos a suponer que tú ibas a comer cuscús con verduras y pollo. Pues si decides sustituir la carne blanca o la carne, lo que tienes que hacer es, ese día, en vez de comer el pollo con el cuscús y las verduras, comer, por ejemplo, garbanzos, y te haces unos garbanzos con cuscús y verduras. Al principio a lo mejor te parece un plato raro, extraño, o incluso no te gusta o no te gusta tanto como el plato de pollo, pero debes tener en mente la razón por la que lo estás haciendo y, como todo, es cuestión de acostumbrarse y de aprender nuevas recetas con estos alimentos. Y bien, una vez ya tienes instaurado en tu menú semanal este lunes sin carne o el día que tú elijas y vayas sustituyendo ese grupo que has decidido que es más fácil por legumbres, te digo legumbres porque es el homólogo en cuanto a proteína de fuentes vegetales, pero también, ya hablaremos en otro podcast si os interesa, tenemos varias fuentes de proteína vegetal. aunque recomiendo cambiar carne, pescado o huevos, que suelen ser los que están en nuestros platos principales, por legumbres. Y bien, el tercer consejo que te voy a dar es que aumentes progresivamente el número de días que no consumes productos de origen animal. Es decir, si al principio lo estabas haciendo el lunes, una vez ya lo tengas cogido por mano, por ejemplo, hagas lunes y jueves, y así ya has aumentado a dos los días en los que estás siguiendo una dieta vegana. En caso de que seguir una dieta vegana te resulte extremadamente complicado, que no lo creo, porque además estamos hablando de 1 o 2 días a la semana, puedes empezar por hacerlo de forma vegetariana, es decir, hacer platos con huevos o con lácteos. Pero si tu objetivo final es la transición al veganismo, yo te recomiendo que ya esos días los hagas completamente veganos. Y bien, como te he dicho, tienes que aumentar progresivamente. Vete eligiendo y vete al ritmo que te resulte cómodo. Pero lo que tampoco es interesante es que si realmente quieres llegar a una alimentación vegana, te establezcas o te acoples o te mantengas en tu zona de confort. Es decir, una vez te acostumbras al lunes sin carne, está bien, es un paso, todo suma, pero no te quedes ahí. Ve sumándolo poco a poco. Y cuanto más rápido, yo creo que mejor, siempre y cuando no resulte para ti un problema, una carga o un sufrimiento. Aunque de momento no conozco a nadie a quien le haya pasado eso. Y el último consejo, así de forma rápida o de forma fácil, es que vayas sustituyendo más grupos de alimentos por legumbres. Si empezaste por la carne, ahora también sustituye el pescado. Luego los huevos, luego los lácteos, y como te he dicho, los puedes subdividir. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente, y yo me incluyo, se considera amante del queso. Y todo el mundo piensa, yo, mira, podría reducir la carne, pero a mí el queso, que no me lo quiten. Que yo necesito el queso, me encanta el queso. Y lo sé bien porque, como te he dicho, yo pertenecía a este grupo. Y lamento decirte que, primero de todo, podemos vivir sin queso. Y segundo, y para sorpresa de todos y principalmente mía, es que es mucho más fácil de lo que pensaba deshacernos de él. Como he dicho ya antes, es cuestión de hábitos y de costumbres. Así pues, vamos a recordar de forma muy rápida y resumida los objetivos que te acabo de decir. En primer lugar, márcate un día a la semana para quitar los alimentos de origen animal. El lunes sin carne es el ejemplo que te he dado y es el más famoso. Además, el segundo consejo es que vayas sustituyendo primero el grupo que te resulte más fácil de origen animal por legumbres, en todas sus formas. Tercer consejo es que ya una vez vayas cogiéndole el tranquillo a esto, aumentes progresivamente el número de días que sigues una dieta vegana y por último vayas sustituyendo más grupos de alimentos de origen animal por estas legumbres u otros alimentos de origen vegetal proteicos. Al final el objetivo es que llegues a comer completamente vegano los 7 días de la semana. Y lo bueno de esta transición progresiva es que durante el proceso vas a ir aprendiendo recetas, tu propio intestino, tu sistema digestivo se va a ir acostumbrando a este cambio del patrón alimentario, porque lamentablemente, al menos en España, estamos, bueno, acostumbrados a comer muy poca fibra, muy pocos alimentos de origen vegetal. Entonces, una vez pasas al veganismo y a comer realmente como deberíamos, en cuanto a cantidades de fibra, de verduras, hortalizas y frutas, nuestro sistema digestivo no está preparado para ello. O sea, realmente sí está preparado, pero no está acostumbrado. Entonces notaremos ciertos cambios de los que te voy a hablar ahora, y es que son más notorios cuando haces esta transición al veganismo de golpe. Pero quiero decirte que ambas opciones son igual de válidas. Con esto no estoy diciendo que si te quieres hacer vegana debas hacerlo con este progreso así pautado y progresivo. Puedes hacerlo de la noche a la mañana, no hay ningún tipo de inconveniente. No obstante, hacerlo de esta forma será más sencillo, tanto si comes mucha carne y pescado, como si no te planteas el veganismo, simplemente una reducción de alimentos de origen animal, o si, por ejemplo, no conoces apenas recetas, no estás muy metida en el mundillo de la nutrición. En este caso, también quiero decirte que si realmente te ves perdida, lo mejor que puedes hacer es invertir en tu salud, invertir en tu futuro y acudir a un dietista nutricionista, a una dietista nutricionista que te pueda enseñar bien cómo hacer esta progresión al veganismo, te va a dar muchas recetas, muchas ideas, muchos consejos y va a hacer que sea todavía más sencillo. Ahora bien, si por el contrario quieres hacer esta transición al veganismo de golpe, de la noche a la mañana, de un día para el otro, marcándote una fecha cercana, ya sea porque has visto un documental y te sientes realmente mal con el maltrato animal, o porque sabes que si lo haces de forma progresiva al final no llegarás a tu objetivo, es súper válido, es súper buena idea también, y te voy a dar unos pequeños consejos para poder hacerlo de la forma más fácil, amena y llevadera posible. Y el primer consejo que te daré, tanto a ti, si quieres hacer este cambio de forma progresiva o de golpe, es que aprendas tantas recetas como puedas. Pero hay que tener cuidado a la hora de buscar recetas, ya que muchas de estas son recetas veganas, pero un poquito insanas, donde tanto la distribución de nutrientes no es la adecuada, como los propios ingredientes en sí no son los más saludables. Por eso hay que tener cuidado, hay que aprender recetas lo más saludables posibles. Aquí voy a hacer un poquito de spam y te voy a decir que en mi Instagram, @happyfood, tienes bastantes recetas veganas que son todas perfectamente válidas para este patrón vegano saludable. Pero bien, no te preocupes porque tanto de estructura del plato como de un menú saludable te hablo en el segundo episodio, que podrás ver publicado nada más que veas este. El segundo consejo es que, como he dicho, asegures que tu ingesta es suficiente y que es adecuada. Si no tienes claro si lo estás haciendo de forma correcta, como te he dicho antes, acude a una dietista nutricionista, a poder ser que esté especializada en veganismo y vegetarianismo, porque es cierto que todos salimos de la carrera con unos conceptos básicos, pero si no te especializas en ello, es decir, si no te formas de manera complementaria, si no buscas por tu parte recetas y me atrevería a decir que si no sigues un patrón alimentario así, va a ser muy muy complicado poder llevar a pacientes veganos y vegetarianos. No digo que no puedan haber nutricionistas omnívoras que puedan pautar buenos planes nutricionales a población vegana, pero si tienes la posibilidad, vete a una dietista nutricionista que sea vegetariana o vegana. El tercer consejo es que no te preocupes si al principio, sobre todo, empiezas a sentir ciertas molestias gastrointestinales. Pero con molestias gastrointestinales me refiero a un aumento de gases o de las deposiciones. No me estoy refiriendo a dolor o problemas más severos. En caso de que se dé la segunda opción, acude a un médico. Y volviendo al tema de los gases o de las deposiciones, es algo totalmente normal. Y es que, como te he explicado, al seguir una dieta vegana, aumentamos nuestro consumo de fibra, que no significa que los veganos y las veganas consumamos más fibra de la que debamos, sino que la población omnívora tiende a consumir menos fibra de la que realmente necesita nuestro cuerpo. Eso lo que provoca son ciertas alteraciones en nuestra microbiota, es decir, en las bacterias de nuestros intestinos, y no están tan acostumbradas a digerir esta fibra, que realmente es su alimento, pero a la que aumentamos esta cantidad, es como que se dan un pedazo de banquete y empiezan a celebrarlo, y su forma de celebrarlo son estos gases. Esto, evidentemente, esta explicación no sigue ningún rigor científico, pero bueno, es una forma fácil de entender el por qué aumentamos los gases. Pero no te preocupes, esto no va a ser infinito. Esto, en cuanto tu intestino y tu cuerpo y las bacterias que habitan en él se acostumbren, desaparecerá. Al final es llevarlo de la forma más llevadera posible, y vaya, con el paso de los meses va reduciendo. Sí que es cierto que hay días donde igual aumentan, días donde disminuyen, pero como le pasa a todo el mundo, no solo a la gente vegetariana y vegana. Y mi último consejo, y este es aplicable tanto si quieres hacer esta transición al veganismo de golpe como si la quieres hacer de forma progresiva, es que no pretendas hacerlo todo perfecto, ni te frustres si no es así, ya que esto es un aprendizaje constante y con el paso del tiempo te darás cuenta de los errores que estabas cometiendo y los podrás corregir. También es típico, por ejemplo, al principio comprar productos que contienen ingredientes de origen animal por equivocación. Eso nos ha pasado a todos. A veces incluso me sigue pasando, evidentemente cada vez menos, pero se nos puede colar. Si te pasa eso y no te lo quieres comer, no los tires, busca a alguien a quien se los puedas dar. Por favor, no tiremos comida. Y bien, en definitiva, estos son los pequeños consejos que quería darte Y como has podido ver, lo importante no es el camino que tomes, sino que elijas aquel con el que consigas llegar al destino sin pasarlo mal, disfrutando del proceso y de tus nuevos hábitos. Con esto puedo dar por concluidos los consejos para la transición al veganismo. Quería que duraran menos de 15 minutos los podcasts, pero veo que ya me estoy pasando, así que no me voy a alargar más y me despido aquí. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos y si quieres un poquito más de información, tendrás el artículo en mi blog, japefood.com, y si quieres contactar conmigo para cualquier cosa, contacto @japefood.com. Ahora sí, sin más, nos escuchamos en el próximo episodio.